Dragon Trip es, o mejor dicho, era, porque hace ya más de 10 años que no publican nada, un grupo sueco de la ciudad de Malmö. Dragon Trip se dedica a la psicodelia rock con grandes influencias de progresivo y de la psicodelia de los 70. Su personal sello se lo infiere sobre todo la voz de su cantante y la influencia folk que incorporan en muchas partes de su música, que crean a menudo improvisando largas sesiones musicales. Tres de sus miembros, Goran, Mats y Ralf, habían tocado ya durante unos 10 años en un grupo llamado Mr. G, en el que la improvisación y tocar en fiestas y teatros estaba a la orden del día, pero la necesidad de ampliar sus horizontes musicales les llevó a la creación de Dark Board Trip. Este nuevo grupo se integrarían tres nuevos miembros y el conjunto de su influencia de cada uno les llevó a conseguir el sonido final de la banda. Tras mucho tocar, tanto en local como con público, el grupo grabó el EP promocional Is Us en el año 2004, que llamó la atención de los medios locales de progresivo, por lo que en 2005 se atrevieron con su primer disco oficial, Her and Consequence, en el que ya muestran todas sus influencias con una gran variedad instrumental. Llegado al año 2006, publican su segundo trabajo, Major Bristis, en una edición limitada hecha por ellos mismos. Contiene dos temas largos interpretados en el local de ensayo. 2007 publicarían su último disco, Drastic Waters, aunque ofrecen temas gratis adicionales en su página. Hoy, en los pods de Estratosferia, el disco Her and Consequence de los suecos Dragon Trip. First step to the Lord of life is worth a life. Don't seek allowance to be yourself. It's not the standards around you, life is within you. But she never tried to, never tried to, never tried. Thank you. side, and I stood there paralyzed. What could I say? Where are you calling from? What's your name and what's your game? A muffled cry and a cold wind went by, it censures down my spine. Suddenly a voice that was clear and bright, now that we're here, can we help you This is a man's world. Productive. Sensitive. This is a man's world. We'll be right back. believe.